Justamente nos están visitando 33 municipios de los diferentes lugares del país, de 8 departamentos básicamente, en el cual tenemos la posibilidad de compartir la experiencia que hemos desarrollado durante 2017-2018 con el cuidado de bienes públicos, y esta gestión vamos emprendiendo de manera fusionada entre lo que es la alimentación saludable y el cuidado de bienes, o sea, prácticamente fusión entre educación y salud. Entonces, estas prácticas vienen a ellos, los municipios, a de alguna manera compartir con nosotros y hacer la réplica a los municipios, en sus municipios, en todo caso de ellos. Mutuamente. Exactamente, es compartir, ¿no? Entonces ellos obviamente lo van a contextualizar y llevarlo con diferentes acciones, pero de acuerdo al contexto de donde son, ¿no? Entonces, muy buena la experiencia, conocerlos también a los otros integrantes, vienen desde Tarija, Pando, Beni, o sea, de lugares muy alejados, y vamos a compartir hoy día, en la tarde vamos a visitar dos unidades educativas para mostrarles también el trabajo realizado.